Partida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Bollera. Sin closet. Sin closet. Buenas tardes, acá estamos en un nuevo programa de Sin Closet, noticias de otros mundos que existen fuera del armario, un programa de la colectiva feminista La Revuelta. El tema de hoy, los matrimonios polémicos para la heteronorma. El Congreso de la Nación, el martes, después de casi 12 horas de debate, aprobó la ley de matrimonio para parejas del mismo sexo. La votación fue muy dividida, 125 votos a favor y 109 en contra. Una pluralidad de argumentos en favor de la ampliación de derechos. El PRO y el peronismo disidente sumaron numerosas voces en contra. La coartada principal para oponerse estuvo en el punto de la adopción de niñas y niños. Es la primera vez que una iniciativa de este tipo llega a un parlamento de América Latina y ahora deberá atravesar los muros del Senado de la Nación. Para hablar de este tema, desde Sin Closet, entrevistamos a Flavio Rapisardi. Hola, buenas tardes, Flavio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, queríamos hacerte, en primer lugar, una preguntita en cuanto a que te presentes para la audiencia de Sin Closet. Bueno, mi nombre es Flavio Rapisardi, yo soy docente, investigador y activista gay de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Trans y Sexuales. Y además soy coordinador de participación de organizaciones sociales del Instituto Nacional contra la Discriminación. Hola Flavio, acá estamos, somos varias compañeras en la colectiva feminista La Revuelta y justamente lo que hablábamos era sobre los alcances de esta ley de matrimonio para parejas del mismo sexo. Queríamos que nos expliques un poco sobre los alcances de esta ley. Bueno, los alcances son la consagración de la igualdad jurídica en una de las últimas instituciones que estaban inaccesibles para los problemas de diversidad sexual, como es el tema del matrimonio y la familia, digamos. Más allá del sencillo sacramental que pueda tener el concepto de matrimonio, la figura o el instituto matrimonio es un instituto civil al cual no se tenía acceso, y a partir de ahora, a partir de esta media sanción, y esperemos que la sanción definitiva a partir del Senado, lo que va a dar es la conservación de la igualdad, digamos, o sea, la posibilidad de aquellos que quieran, porque no es obligación. Existimos muchos dentro de los distintos movimientos de diversidad sexual o de la propia comunidad que no están de acuerdo con la familia tradicional. Sin embargo, lo que no podemos estar en contra es del acceso libre a la constitución de una forma familiar como la que consagra el matrimonio. No podemos estar de acuerdo con que estuviera agregado para un importante sector de la población. Entonces, lo que creo que el alcance es este, lograr igualdad jurídica para aquellos y aquellas que quieran formar una familia y hacerle el matrimonio. Ajá. Bueno, y viste que estuvimos viendo que el debate fue intenso y la votación, nosotras decíamos, fue de 125 a 109. Queríamos que nos amplíes un poquito tu opinión acerca de los argumentos que se dieron en contra de esta ley. Los argumentos que iban en contra hubo de los más variados, pero quizás podríamos ubicarlos en un gran grupo que son argumentos discriminatorios, porque en realidad ayer, por ejemplo, hubo un mínimo debate en un programa donde Houghton, la diputada evangelista, dialogaba con la diputada Vilma Ibarra, y en donde los argumentos de superficie son de tipo jurídico-legal. Pero una vez que uno comienza a profundizar un poquito el debate, comienza a decir argumentos que tienen que ver con el fin de la procreación de la especie, que tienen que ver con la imposibilidad de criar hijos, la noción de contagio, es decir, una serie de viejos argumentos que uno pensaba que había entrado en desuetud, ¿no? Que ya no se utilizaba más, que no se habían caducado. Sin embargo, son argumentos que siguen presentes, argumentos fuertemente discriminatorios, que estaban en la base de todo lo que se dijo y que por momentos algunos lo manifestaron abiertamente, como dos diputados del peronismo federal, hablaron directamente de la procreación de la especie, mientras que otros fueron más finos, no lo dijeron, Sin embargo, el argumento fundamental y legitimador de lo que estaban diciendo era eso, ¿no? Sí, seguramente. Y para ampliar un poquito más, nosotras sabemos que las polémicas sobre este reclamo también están instaladas en el activismo LGTBI. ¿Cuál es tu opinión en relación a estas polémicas que se dan en el movimiento? Yo creo que las polémicas que se dan en el movimiento se suspenden en el momento en que uno ubica el tema del matrimonio como una posibilidad, como un derecho, y no como una obligación. Particularmente yo pertenezco a un movimiento que no nos agarramos por matrimonio ni dejamos hacer uso de esa institución. Sin embargo, sí nos parecía que la imposibilidad del acceso a una figura, a un instituto jurídico, no puede existir en tanto discriminación. Aquí está citando a la autora que hizo un poco en el Ciudadano de Provenza, que Judith Butler, que bueno, que la lucha por el matrimonio no pase a otras formas de convivencia. En ese sentido, nosotros y nosotras no es que hemos luchado por un modo de convivencia, hemos luchado contra una discriminación en un instituto que no borra ni hace desaparecer ni deja en segundo lugar otros modos de articulación de convivencia, que pueden ser parejas abiertas, parejas triples, etcétera. O sea, no está, aquí no está en discusión el modelo a seguir con nuestras relaciones afectivas, sino lo que está en discusión es el acceso o no acceso a un instituto jurídico con el matrimonio que está dentro del Código Civil. Seguramente, nos parece muy claro lo que estás comentando. Y ahora la próxima instancia, ¿qué te parece que puede llegar a pasar en el Senado? Bueno, ahí se complica. Todos sabemos que, uno leyendo a un autor tan conservador como Natalio Botana, él explica claramente cómo la creación de un sistema bicameral fue creado con una instancia de control de los sectores más conservadores de las burguesías provinciales, que son las que han asegurado siempre, por ejemplo, de algunas pobladuras provincias, no de todas, las que han asegurado el control hegemónico de los intereses oligárquicos. Creemos que va a ser una lucha dura, sin embargo, hay voluntad política de parte del gobierno nacional, lo cual da un marco bastante favorable a su intervención, y por otro lado se han comenzado a dar algunos cambios en algunos diputados y diputadas. Creo que ahora sí va a haber un momento de fuerte enfrentamiento con la Iglesia. La Iglesia ha comenzado a quitar algunos fantasmas que se le dan en torno a la oración. Creemos que es un momento donde se va a radicalizar el debate, pero creemos que hay altas probabilidades de su aprobación por parte del Senado. Bueno, esperemos que sea así. Ahora, en relación a esto, ¿hay preparada alguna movida, alguna actividad del activismo justamente para ese día que llegue al Senado? Mira, la sociedad lo que estamos preparando es una serie de movilizaciones, una serie de debates, estamos pidiendo una serie de pronunciamientos. Una vez que realmente tiene que indicar de esta cartera, por ejemplo, el sector conservador que mantiene este cubo, pero yo me pregunto por qué la sesión psicoanalítica no se pronuncia a favor de la adopción o a favor de las parejas del mismo sexo, ¿no? Básicamente porque los chicos psicoanalistas piensan igual que la Iglesia, pero en argumentos laicos. Entonces, lo que estamos tratando de preparar es una serie de pronunciamientos, una serie de movilizaciones, una serie de cabildeos para lograr el mayor consenso posible. Claro, seguramente. Bueno, Flavio, te agradecemos eternamente el contacto que hemos tenido. Te saludamos desde acá y queríamos preguntarte si querés agregar algo más. Yo creo que lo importante sería que las organizaciones de Neuquén exijan a los senadores de Neuquén el voto positivo, digamos. Creo que con alguna actividad de cabildeo, siempre en el marco de lo que se está luchando por la igualdad jurídica, por la consagración de derechos humanos, y creo que sería un aporte en el que la sociedad civil neuquina exija a sus senadores el voto positivo al proyecto. Bueno, Flavio, entonces lo vamos a tomar. Bueno, muchísimas gracias, te agradecemos este contacto con Sin Closet, y seguramente si esto prospera y si se logra que pase el Senado, como estamos casi seguros de que sí será, nos volveremos a encontrar en próximos programas o con cualquier otro tema. Muchísimas gracias, Flavio, y nos estamos encontrando. Hasta luego. Mamá ya. Niño, ¿por qué me haces mucho daño? ¿Por qué me cuentas mil mentiras? ¿Y por qué sabes que te veo? Tú a los ojos no me miras. ¿Y por qué nunca quieres nada? Acá a ti te compré. Acabamos de escuchar Jodida pero contenta, de Concha Huica. Arreglista y compositora autodidacta, nacida en Palma de Mallorca en 1972. Tiene sus orígenes en Guinea Ecuatorial. Es una cantante que fusiona estilos, el flamenco, el jazz, el bolero, el funk. Se define a sí misma como bisexual, trifásica y tridimensional. El reclamo de derechos matrimoniales busca inducir al Estado a reconocer las uniones no heterosexuales y configura así al Estado como negando un derecho que en realidad debería distribuir de manera no discriminatoria, independientemente de la orientación sexual. Nadie puede repudiar un derecho o deber que no goza o sufre. O mejor dicho, solo se puede dar el lujo de prescindir de un derecho quien lo tiene. Claramente, renunciar al derecho no es lo mismo que ser discriminado por el mismo, en casos extremos hasta el punto de poner en duda la propia existencia del individuo. Los derechos emanados del derecho al matrimonio y los beneficios sociales que estos implican se nos muestran como necesarios en la coyuntura patriarcal y capitalista en la que nos encontramos. Negarlos atentaría contra la satisfacción de las necesidades básicas de las personas de la comunidad oprimida. Sin embargo, como dijimos con anterioridad, exigimos estos derechos recalcando la dimensión convencional de concepciones y leyes y teniendo siempre en mente que debemos el derecho a algo no implica necesariamente reivindicarlo como se lo conoce hasta el momento. Sí, en nombre de la solidaridad, de la paz y de una verdadera justicia y democracia es que reclamamos nuestros derechos. Ninguna ley, ni Estado, ni Iglesia, ni verdad debería poder estigmatizar nuestro cuerpo ni nuestros placeres. El sexo y la sexualidad no deberían estar a la merced de las necesidades históricas. Tanto la Iglesia como el Estado fundan su poder alrededor de la célula familiar tal como la conocemos. Al legalizar el matrimonio, esta quedaría enfrentada a la contradicción que supone, en cuanto a su funcionalidad y en relación a los discursos que la validan y protegen, la inclusión de parejas del mismo sexo al ámbito de la familia y del matrimonio. La grieta quedará abierta. Verdades, saberes, leyes, tradiciones y políticas deberán modificarse. Por eso, sí, aceptamos. Queremos el matrimonio para parejas del mismo sexo. Las fulanas, Laura Arnés y María Rachid. Si la palabra intolerancia, por ejemplo intolerancia religiosa, se usa para dar cuenta de tremendos crímenes y embestidas contra los derechos humanos, su antónimo, tolerancia, se convierte en virtud, implica una tregua. Pero el universo sigue dividido. De un lado quedan los virtuosos que toleran, y del otro quedan los pobres tolerados. La cuestión es, ¿quién puede vivir o quién quiere vivir siempre en un estado de tregua? Tolerar en su etimología y en su uso significa soportar, permitir lo que no se considera ni bueno ni justo. La tolerancia comparte con la intolerancia el mismo origen, porque en ambas está la idea de que una de las partes tiene la verdad. Pero tolerancia aparece ahora mucho mejor vestida, políticamente correcta, civilizada. Cuando toleramos una práctica, una creencia o un tipo de comportamiento, damos paso a algo que consideramos indeseable, falso, o por lo menos inferior. Nuestra tolerancia expresa la convicción de que, a pesar de su inconveniencia, el objeto de tolerancia debe ser dejado en paz. Cuando tolero, me convierto en la regla que separa lo correcto de lo inaceptable. Tolerar no es lo mismo que comprender o respetar, dos palabras que ponen a unos y a otras en un mismo plano, a pesar de las diferencias. En comprender está implícito el esfuerzo por entrar en el modo de pensar y de actuar de la persona a la que se considera, potencialmente, con la misma capacidad y dignidad. Respetar también implica distinguir un elemento de igualdad en la diversidad. Se suele pedir tolerancia para la diversidad sexual. Pero como dice el chileno Humberto Maturana, se trata de una negación a largo plazo. Antes de irnos, escuchá la denuncia que nos hicieron llegar las compañeras del colectivo Caracol de la ciudad de Córdoba. Cocó es una travesti de 27 años, privada de su libertad en el penal San Martín de la ciudad de Córdoba. Como muchos, muchas allí dentro, se encuentra en una delicadísima situación de salud. Vive con el virus de inmunodeficiencia adquirida VIH, en estado de desnutrición, muy por debajo de su peso, con escasas defensas y serios daños en el intestino, situación que es insostenible. El viernes 30 de abril, el personal del servicio penitenciario se negó, como muchas otras veces, a trasladarla al hospital que funciona dentro de la cárcel para medir su fiebre y solicitar nuevamente un análisis para detectar las razones de la diarrea que no la deja dormir desde hace ya 2 meses. Cansada y desbordada por la inhumana situación de abandono de persona a la que está sometida por las autoridades del penal, se autoagredió con elementos cortantes. Intentó ahorcarse e incendió su celda y parte de sus pertenencias. Alcanzó a ser rescatada por compañeros del pabellón, quienes consiguieron su traslado al hospital. Ya no tengo más nada que perder. Capaz, morí asfixiada o desangrada, pero lo intenté y conseguí que me atiendan. Hasta el director pareció interesado, expresó telefónicamente. No es novedad en el ámbito carcelario que las personas lleguen a autoagredirse reclamando por un derecho tan elemental como es la atención médica, o a manifestarse, arriesgando su vida prendiéndose fuego o levantándose en huelga de hambre como sucede actualmente desde hace 40 días en muchos penales del país. Una dieta insuficiente, alimentos en mal estado, falta de control médico, ausencia de medicamentos, retención de medicinas proporcionadas por la visita, condiciones antihigiénicas, movilidad dificultada por el encierro en celditas de 2x4, pérdida de la visión, palomas, ratas y cucarachas en los pabellones, dan cuenta de la violación sistemática de los derechos humanos. Mientras, las autoridades argumentan que la cárcel está para la reinserción social. No cesan la tortura y el aniquilamiento de personas por parte del personal penitenciario. En muchos casos, la visita de familiares y amigas, amigos, ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de encierro, aunque la realidad travesti es la del abandono social dado el notable grado de discriminación, exclusión y segregación que padecemos por nuestra construcción de género. Son 2 las travestis detenidas en el penal de varones de San Martín, lo cual denota la negación de su identidad femenina y da cuenta del estado de vulnerabilidad y estrés en la que se encuentran. Exigimos inmediata atención médica adecuada para Coqui y para todas las travestis privadas en su libertad. Cese de los hostigamientos y tratos crueles contra Coqui y contra todas las travestis. Podés volver a escuchar el programa entrando a www.larevuelta.com.ar haciendo clic en el link de Sin Closet. Y ya nos vamos. Sí. El próximo sábado nos encontramos en otro Sin Closet.